con esas curvas tan sensuales. Ella derrite el hielo y te mueres de amor si te metes ahí. Él no me hizo caso y le siguió disparando. Ella fuerza la mera de caso la pelea. Él compró cabeza pa' temerle a los ojos y murió. Quedó tieso y llegó la policía para averiguar el loco.